nuestra ciudad. En la noche oscura se ha perdido aquello. En los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida. En instantes. Eso no. Servicio Tilam para la radio. En Mendoza reinician juicios contra represores de la dictadura. El Tribunal de Justicia Federal reanudó la actividad con el caso Ricardo Sánchez Coronel, un empleado del ex Banco de Mendoza que fue secuestrado el 4 de junio de 1976 por una patota de civil. El vocero de los abogados querellantes, Pablo Salinas, informó que ex empleados de la entidad bancaria declararon que varios trabajadores fueron secuestrados en la misma época. El embajador de Paraguay visitó Telam. Gabriel Manuel Enciso López fue recibido por Sergio Fernández Noboa, presidente del Consejo Mundial de Agencias de Noticias y vicepresidente de Telam. El funcionario paraguayo calificó al encuentro como un paso muy importante para avanzar en la democratización de la información en América Latina. Podemos establecer un mecanismo de cooperación, de intercambio y de posibilidades de informar las principales novedades respecto a lo que acontece en nuestro país, como si también puede reflejar a través de nuestra agencia noticiosa IP Paraguay todo lo que sucede acá en Argentina, ¿verdad? Por su parte, Fernández Noboa destacó el trabajo que se realiza desde la agencia para que la integración que significa la UNASUR también se exprese en el plano de la comunicación. La naturaleza del encuentro con el embajador paraguayo tiene que ver con dar continuidad a una serie de contactos que estamos haciendo en el plano regional para articular los esfuerzos de más y mejor comunicación para nuestros pueblos. Estamos compartiendo con ellos el anhelo de muy pronto poner en marcha la Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, episodio que sucederá los próximos días 2 y 3 de junio en un encuentro en la capital de Venezuela, Caracas. Quinielas y loterías. En el sorteo nocturno de la Nacional, a la cabeza el 5.805. 5805. 5.805, primer premio de la Nacional. Clave de letras, F, J, L, S. En la bonaerense, en primer lugar, el 3.126. 3.126. 3.126 a la cabeza en la provincia de Buenos Aires. En Montevideo, el 457. 457. 457, primer premio en Montevideo. Este fue el resumen de las quinielas nocturnas. Servicio Tilam para la radio. Freeway Rock. La radio del rock independiente. Capítulo anterior de Eso No. Radio Bulgaria. Los Albertos. Yo sé que vos, Mago, te estás preguntando por qué Los Albertos. Es por Alberto Olmedo. Ah, se pusieron el nombre en honor a Alberto Olmedo. Nacieron en el 2006, tienen dos discos. No te confundas y vamos por más. Bien. Están buenos los nombres. Sí. La agrupación de medios independientes les entregó el premio a la banda Artista del Año. Bueno, vas a contar el chiste de todos los lunes, pero te pido por favor que te esmeres. Silencio. Le vamos a poner personajes. Dale. Yo, por ejemplo, ahí atendiendo un sex shop. Sí. Y entra Paloma. Paloma. Entonces dice, hola, vengo a comprar un pitufo Enrique. Entonces el vendedor le dice a Paloma, mira, en la vitrina tenés todos los modelos. Entonces Paloma dice, sí, me gusta este rojo que está acá. Y la chica le dice, no, del matafuego para acá, Paloma. O sea, hasta Pablo se quedó esperando de que siguiera el chiste. Que todos estuvieron hablando un poco de YouTube, nosotros vamos a hablar de Slash. Slash sacó un disco solista en marzo del año pasado, que es el primer álbum solista, que se llama Slash and Friends. Cuenta con la participación de mucha gente, no solo está con Fergie. Ahora estamos escuchando a Ozzy, por ejemplo. Entre muchos cantantes eligió a Myles Kennedy para que fuera el vocalista principal y viene con... En la web oficial de Slash ya se confirmaron las fechas del 11 de abril en el Teatro de Colegiales. Arranca, se abren las puertas a las 19 horas, así que si tenés la entrada, tenés que ir a las 19 y a las 20 sale Slash. Tenés el precio general que es de 500 pesos, todavía hay entradas. Después el 12 se va para Córdoba, no sé si sabías que Slash se va para Córdoba. Se realiza el cierre de la muestra de fotos que han trabajado todos los colegios del municipio de La Matanza. Una muestra contando la historia de las madres de Plaza de Mayo. Y a partir de este sábado, 9 de abril, el segundo sábado de cada mes, a partir de las 15 horas, hay espectáculos para toda la familia. Obviamente esto es gratuito. Lo organiza el Museo Histórico Municipal Brigadier General Don Juan Manuel de Rosas. Esto está en la calle Herrera, entre Correa y Colastiné. Eso es el kilómetro 40 de la Ruta Nacional 3, Virrey del Pino. En San Justo hay un teatro que se llama La Cordura del Copete. ¡A la miércoles! La Cordura del Copete. Es un teatro independiente. También este sábado van a estar proyectando unas películas. Hay cine independiente. Este sábado y el sábado 16. También para incentivar. ¡Eso no! Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es ¡Eso no! Te grito así mucho porque me duele la cabeza. Y dije, capaz que en una de esas se me va. Y no. Tengo la vena de la frente que me titila. Hoy me titilaba. Y dije, no, me tomé fiebre. Me puse el termómetro digital, que es mucho mejor que el comunacho. ¿Cuánto marcaba? 37.5, no era mucho. No era mucho, pero era fiebre. Y era motivo suficiente como para hacerme ¿Para la qué? Enferma. Para no ir a laburar. Jamás haría eso. Anto, tengo una fiebre que vuelve. No, basta, che. Un fiebre. ¿Qué haces, mago? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el fin de? Perfecto. ¿A dónde estuviste el fin de? Estuve en Carlos Paz. ¿Haciendo qué? Estuve trabajando un poquito. Un poquito no, mucho estuve trabajando. Yo te pregunté, ¿cómo había salido el show? Sí. Y el tipo, ¿sabes qué me contestó? Estaba durmiendo. ¿Así trabajás? Sí, tengo que seguir trabajando. Yo termino el show y sigo trabajando. Las cosas no quedan ahí puestas. Uno tiene que ir y retirar las cosas que quedaron. Rock and roll, baby. Bueno, así. Está bien. ¿Eh? Bueno, pero supuestamente la renga sonó bien. Sí, sonó muy bien, perfecto. Palometa. Casi no me pude dormir, mirá lo que te digo. Bueno, pará, ¿estaba cerca de donde tocaban? En el micro, ahí a un costado. No pudiste dormir nada, ¿no? No, encima estaba con un compañero que dormía. En un momento termina el show, voy y lo voy a despertar. Le digo, Conejo, vamos, tenemos que ir a desarmar. Y hace así, Conejo no se despertaba. Lo toco, digo, ay, no. Palmó, digo yo, ¿viste? En un momento. Y bueno, toco así, se despierta. Me mira, le digo, Cone, vamos, terminó el show. Es decir, se saca unos tapones de los oídos. ¡Qué caro! Le digo, sos terrible. Yo te miraba a dormir, le digo, no podía. El micro hacía las ventanillas del micro, ¿viste? Claro. No podía dormir. Claro, y el tipo se llevó los tapones. Bueno, para la próxima. Yo tenía tapones también, pero me los olvidé en el hotel. Bueno, hay gente que es boluda y otra que no. Claro. Eso es lo que pasa. Yo, por ejemplo, un boludo importante. Bueno, Palometa. Hola, mucho gusto. ¿Puedes saludar como corresponde? ¡Hola, gente linda! ¡Ahí está! ¿Cómo estás, Palometa? Muy bien, me sangra el dedo, pero bueno. No ¿qué hiciste? ¿Qué me arranqué un pedazo de piel. O sea, no. Y no tengo uñas ya tampoco. Pero te arrancaste un cacho de carne. Me vamos a besar el sangre. Salí, asquerosa. Mirá, no me toques con mirá, eso. Salí. Esos son dolores que. Esas son cosas que no se deben hacer y uno las hace igual. Eso no. Porque si a vos te duele porque te está doliendo y te comes el dedo, porque ya te estás comiendo el dedo, la uña, la cutícula, y te duele. ¿Por qué? Algo tengo que comer. Buah. La dejamos ahí. Lo realmente importante, Paloma. ¿Te siguieron en moto? No. ¿Este fin de semana? No, este fin de semana ¿te quisieron hacer un hijo este fin de semana? Más o menos. No, dale. No, mentira, no. ¿Hiciste cucharita el fin de semana? Sí, con mi gato. ¿Con Leo? Test. Sí, con Leo. Muy bien. Qué triste. Que cada vez que me doy vuelta me amasa en la espalda. Y en el culo. Muy bien. La señorita no hizo nada este fin de semana. Sí, fui al Tigre. Fuiste el Tigre el domingo, pero el sábado de la noche yo estaba en lo de Curly. Estábamos mirando unos DVDs de... El regreso de Soda, de Cerati. Después nos dimos una sobredosis de Charly García. Y mientras... No. Y mientras la piba quería saber qué pasaba, entonces mandaba camarita por la notebook. ¿Para quién me mandó la camarita primero? Con esos dibujitos que mandas. Y claro, dijimos, loca, ¿por qué no venís de metal con la camarita ahí? Porque formaba parte, ¿no?, de la charla. Pero en la notebook. ¿Por qué no te venís? No. Mariconeo, estuviste como 3 horas ahí conectada. Bueno, no importa. Te mostré toda mi pieza, la polilla muerta. Tiene una polilla muerta desde el año pasado. Mirá. Eso, lógicamente, es el fiel reflejo de lo que es su vida. La polilla muerta. La polilla muerta, tu vida. Pero bueno. Sí, más o menos. Bueno, para que la gente se pueda comunicar con nosotros, nos tienen que llamar al 44-43-68-58. Nos pueden mandar un SMS al 11-6-1-5-1-3-7-9-7. Nos encontrás en el MSN a esonofm@gmail.com, que la palomita lo está conectando. Y tenemos el Facebook, que es Eso No Radio FM. Y mientras Paloma Eso conecta, No Todo Junto, por favor. Sí, Eso No Todo Junto. Tenemos acá gente que están rompiendo las pelotas, tirando besos porque nos aman. Tenemos a la Colo, hace mucho que no te veía, Colo, grande Colo. Tenemos a Peperina ahí dando vuelta. ¿No sé dónde está? ¿Dónde está? Ahí Pepe. Está. Pepe. Tenemos a nuestro operador, Pablo Vin. Y el gitano a la espera y la gente que espera al gitano. Se pone un gato. Sí, él solo se tilda de gato. El gitano es un gato. El gitano. Bueno, mucha gente que espera al gitano. Está lindo el gitano. Vino con todo su... Vino vestido... Pintón, el gitano. Las chicas, si quieren venir a la puerta de la radio... De verde manzana. Es verdad. Para que vean que no mentimos, un tipo pintón. Ojitos claros. ¿Eh? Con mucha onda. Pero bueno, eso es el bloque que viene. Bueno, Palometa. Hola, ¿qué tal? ¿Podés despertarte de una vez? ¿Qué es esto? Ay, mío. Mirá cómo te bailo. Cortinita que tiene, ¿no? Bueno, vamos a hablar de esta banda que está sonando. Pará, cortina la que tiene puesta. ¿Viste la remera abajo, güey? Sí, también. Se ve todo. Buah. Esta banda, y me estoy dando cuenta que está mal impreso todo, pero no importa. ¿La ves? Todo deforme. ¿Quién es la productora? ¿Quién es el premio? Hay que echarla. Hay que echarla. Por favor, Paloma Carreira. Buah. Bueno, esta banda se llama Mística. Sí. Nacieron en 1997. Tienen sus años. Son de Capital Federal. Tienen varios discos. En el 2005 sacaron Sigo Vivo. En el 2008 13 Caminos. Y en el 2009 sacaron un CD con DVD que se llama Un Largo Viaje Me Espera. Y los integrantes son Rafael en voz. Por suerte que esto cuando me mandaron todo no me mandaron apellidos, que yo tengo muchos problemas con eso. Daniel en batería, Martín en guitarras, Ezequiel en guitarras, Martín en bajo, es otro Martín, Juan en teclados y Ariel en percusión. No, chicos. Si hay un nombre que se repite, manden apellidos. Porque a Paloma le gustan los apellidos. Me encanta. Para la próxima, todos apellidos tipo en árabe y esas cosas, viste, que son difíciles. Sí, de ese palo. Que bueno. No lo sé leer. Okay. Hacen una fusión de rock, reggae y ska, entre otros estilos. Giraron por varios lados, por la costa, imagínate, ya tienen todos estos años encima. Hicieron shows por todos lados. Sí. Y bueno, estamos escuchando un tema de ellos. A ver, vamos a escuchar un poquito más. Pinta fiesta, ¿eh? Sí, a ver, dale. Sí. Dame fuego, que la mecha se apagó. Fuego que ahora viene lo mejor. Sí, hablamos un poco de místico. Mística. Che, me hizo recordar mucho a los Decadentes. Habla del faso. Habla del faso. Estos chicos fuman faso. Puede ser. Ahí se puso heavy el tema. Dame fuego que la mecha se apagó. Habla del faso. Sí, sí, habla del faso. Bueno, ¿tienen página de internet? Facebook. A ver, sí. ¿Cómo se? Vamos a buscarlo, a ver. Mística. A ver, vamos a buscarlo. Mística. ¿Así no? Mística Rock. Acá están. Ahí están, los chiquitos. Tienen fotos, tienen todo actualizado. Muy bien. Sí, muy bien. Y van a estar tocando, mira, ya me olvidaba. ¿En dónde? ¿En dónde? Un aplauso para este lugar, ay, por favor. Chao, bájame la música. ¿A dónde? Yo te voy a decir, para un poquito. Gracias. Yo te voy a decir público. Una cosa. Acá no puede haber acomodamiento. No es acomodamiento. No es acomodamiento. No, para nada. Paloma, vos cobras 5 lucas por banda de las que venís a hablar acá. Ojalá. Y te olvidás de las fechas que van a tocar. ¿Y en dónde van a tocar encima? Te van a pegar una patada un día. ¿Puedes callar ese gato? Por favor. Bueno, me callo, está bien. Oh. Se hizo cargo sola. Bueno, ¿dónde tocan? A ver, tenemos que adivinar. Yo voto porque tocan en Groove. Sí, en Palermo Groove. ¡Eso no! Sí, que no. Aguante Palermo Groove, loco. Bueno, tocan el viernes. El viernes, 23 horas, en la fiesta de los viernes de Palermo Groove, a cargo del señor Oki. Muy bien, mandamos saludos entonces. Mandamos saludos a todos. Sí, a todos. Bueno, tenés las anticipadas a 20 pesos y arrancan a las 23 horas. ¿Sí? Bien. Exacto. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Palometa. Gracias a vos. La próxima, tráeme una banda más rockera. No, la próxima ya tengo la banda y es más tirando para el reggae. Bueno, está bien, uno le pide blanco. Pero pará, ya trae negro. Pensá lo positivo, ya lo tengo hecho para el programa que viene. Mándame la tanda que ahora la fajo, mándame la tanda. Yo te dije que tenés que traer las cosas que yo te digo. Es cuando quieren más. Se prepara, se camufla, entra en mi vida. Eso no. Pagar para tocar ya no tiene sentido. Tu música, tu arte, tu trabajo son muy valiosos. www.unirred.com.ar. Si tenés una banda independiente, si sos un solista autogestionado, por la música en vivo, sumate a Unirred Oeste. Hay muchos lugares y fechas disponibles para tocar. Salí de la sala de ensayo. Te necesitamos. unirredoeste@hotmail.com. Freeway Rock, la radio del rock independiente. así con los Stones en el segundo bloque de Eso No. Y tenemos acá al gitano vestido de verde manzana. Manzana. Bien, ¿ustedes cómo están? ¿Qué se llamó? Espectacular. Hola, Palometa. Hola, Pablo. ¿Cómo andan todos? Bien, todo bien, che. Tenemos acá gente escuchándonos desde Miami, siempre mandando saludos. Tengo saluditos para mandar, ¿eh? Que me están escuchando. Sí. Matías, Patricia, Guido, El Salvador. Ah, la pelota, vino con todo, ¿eh? San Martín de los Andes. Para Chelo, que también me está escuchando, y a Claudio de Miami, a Mónica también. Muy bien, saludos para todos entonces. ¿Qué nos trajiste? Hoy los voy a hacer bailar un rato. ¿Sí? ¿Bailamos todos hoy? Mirá, Paloma, se puso el casco. Paloma se puso el casco de moto. Mirá. Para poder bailar. Vamos a bailar hoy, ¿sí? Bueno, pero sí. Vamos a hacer en este túnel del teleayer, vamos a abrir una puerta imaginaria. Sí. Y nos metemos. Vamos a hablar de un grupo formado por dos hermanos, por Robert Bell y Ronald Bell. Robert Bell, el bajista, que su apodo era Cool. Él formó el grupo. Ya se está relamiendo. Y llamó a su banda de esta manera, Cool and the Gang. Que la bola de espejo ya sí, tal cual. Se instaló, ¿no? Acá. Estamos todos bailando acá. Bajate de la mesa, mago, vamos. Bajate, ponete a laburar. No puedo parar. Las chicas acá bailan también en el estudio. Están todos como locos. Che, qué bandaza, ¿eh? Bueno, esta es una banda, sí. Es una banda de culto en Estados Unidos, formada originalmente por, ya te decía, los hermanos Bell, por Robert Cool Bell y Donald Bell, por George Brown en percusión, Dennis Thomas en saxo alto, y Charles Smith en guitarra, entre otros. La banda después fue compuesta por 12 integrantes. Estoy hablando de 12. Dos integrantes, entre trompetistas, tecladistas. Bueno, y en la actualidad sigue sonando, ¿no? Todos negros. Son fundacionales del movimiento funk junto con James Brown, claro. Con su Sex Machine. Es verdad. Esto que está sonando también es un poco funk de esa época. Conocido. Vamos a escucharlo un poco, dale. Thank you. con mate en mano, bailando acá. Bueno, buenísimo. Te decía que esto es un poco movimiento funk. En el año 80 ellos hacen un antes y después de la banda. Empieza a producirlos Eumir Diodato, un notable tecladista. Y dos acontecimientos suceden. Esto de Diodato y la incorporación de un vocalista que ellos no tenían. En realidad, si estamos viendo como que escuchamos que son voces, sí, coros, exactamente. Coros, claro. Se incorpora un vocalista que se llama James J. Taylor, que le pone una voz muy melodiosa y cambia radicalmente todo el movimiento. Y empiezan a hacer un poco de temas disco. O sea, ¿qué pasan? A la balada, al disco, o música disco como la vamos a escuchar ahora, seguramente. ¡Eso no! Pensar en la época del pedo para nosotros, para mí por lo menos, de cuando pasaban estos temas en Pinar, en, no sé, Juan de los Palotes, capaz que ahora no existe. Juan de los Palotes, Forespor. Claro. Y sí, todo Boliche Ramos Mejía, la época de la música disco, esto sonó a full. Era una banda que junto con bandas como Commodores, Erwin and Fire, Parliament, fueron todas bandas fundacionales de todo este movimiento de música disco. Quería comentarte del tema de del ingreso de James Taylor, que incluye una voz melodiosa y nuevos ritmos, junto con lo que te había comentado anteriormente, la producción que hace Eumir Diodato. Vamos a escuchar ahora unos temitas. Son todos hitazos. Exactamente, todos hit, todos temas que ocuparon primer puesto en Estados Unidos en los rankings musicales. Como mandaba el bajo, ¿no? Increíble. Totalmente. Get down, tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. By standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. You gotta feel it. Conversation is bájate de la mesa, caramba. Claro, bajen de... no bailen más. Bueno, pero vos fíjate, vamos a hacer algo curioso también con respecto a lo bailar. En la de aquella época decía, vamos a los lentos. Bueno, sí, hubo una época de ahora que vuelvan los lentos. Vuelvan los lentos. Era el momento para apretar, escúchame. Era el momento justo para apretar. Bueno, te decía que la incorporación de James J. Taylor le da una voz melodiosa y también la producción de Deodato hace que la banda empiece a tener otros perfiles. Entre ellos empiezan a componer baladas con tonos pop. Y empiezan también a tener buen suceso, poniéndolas en primeros lugares también en ventas. Caso de Johanna y el caso de Cherries, que es una baladita muy conocida que vamos a escuchar ahora. Apoyando, pero sí, qué cosa. Paloma, pará. Prendan las luces. Paloma se está desnudando, no sé qué está haciendo. Terrible, está chiquita. Se están besando ahí, no sé qué hacen. Suban las luces, dejen de apretar. Bueno, para ir finalizando este bloque dedicado a Kool & The Gang, una banda de culto en Estados Unidos. Actualmente son productores del hip hop y del rap en Estados Unidos. Y siguen hasta la actualidad. Como banda de culto, referencia anteriormente. Vamos a escuchar para cerrar uno de los temas más conocidos de ellos. Tengo una pequeña anécdota. En el año 95 yo vine a la Argentina, meten dos Grand Rex. Y en una entrevista que le hacen al autor de esta canción que vamos a escuchar ahora, él dice que se sentía ser el autor de un tema que en Estados Unidos es tan popular, que es cantado en las fiestas, en el fin de año, por las tropas en la guerra, cuando vuelven victoriosas, y que se sentía ser autor de un tema de tanta trascendencia. Y él dijo, mirá, yo estaba un día en mi casa tocando la guitarra y componiendo esta canción, golpearon a la puerta, abro la puerta, era mi mamá. Y le dije, mamá, mira, ¿qué opinas de la canción? Y se la canté. Y mi mamá me dijo, creo que esta canción la vas a tener que cantar el resto de tu vida. Vamos a cerrar con ese tema. Previamente quiero decirles que hay un video, Andy, que recomiendo, un DVD. Presten atención. Kool & The Gang le hacen un tributo a sus 40 años de trayectoria. Kool & The Gang, 40 años de trayectoria, donde van a, se puede ver y escuchar casi todos los temas, más otros grandes éxitos que ellos tuvieron. Un muy lindo DVD, lo recomiendo. Es una recorrida de los 40 años y entrevistas también. Exactamente, hay entrevistas. Bastante completo. Sí, sí, es un DVD bastante completo y muy lindo. Para todos originales trajeron acá. Todos originales, nada pirateado. Este ni en pedo te traigo algo pirateado. Por eso. Nada Después lo vamos a estar colgando en el blog para los que no llegaron a anotar o quieren saber cómo es la tapa, por si lo van a comprar y demás. Uh-huh. Va a estar colgado en nuestro blog, que es esonofm.blogspot.com. Ahí está. Cerramos entonces, como decía yo, con el tema también número uno en los rankings de Estados Unidos, con Celebration de Kool & The Gang. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. It's a celebration. Celebrate good times, come on. Let's celebrate, come on now. Celebrate good times, come on. Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate, it's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's all right. Eso no. Viernes 29 de abril. Fiesta Tiempo de Estar en Roma Bar, Isidro Casanova. 100% Tiempo de Estar. Tocando en vivo, Nuevo Credo y más bandas invitadas. Tiempo de Estar, viernes 29 de abril. Fiesta Tiempo de Estar en Roma Bar, Roma 3225, esquina Juan Manuel de Rosas al 6800. Isidro Casanova. Fiesta Tiempo de Estar. Desde el oeste del Gran Buenos Aires, Freeway 97. Para todo el mundo, freewayrock.com.ar. Freeway 97. ¡Eso no! Arrancamos con todo el tercer bloque con Pink Floyd. Escuchamos este tema y vos hiciste... Se vino con todo. Un poquito más arriba, ¿no? Sí, bueno, sí. Mejor que el otro. Aparte, Paloma se saca la ropa más rápido. ¡Eh! Che, te están haciendo quedar, pero música, re mal parada. Por la música. Yo no quiero decir nada. Por la música, ¿sí? Bueno, ella se deja llevar por la música. Bueno, che, ya está. Ahora salgo los fajos. Bueno, estamos en el tercer bloque, bloque donde informamos un poco de cultura, sí. ¿Sí? De la mano del señor Mago, así que es tu bloque, hacete cargo vos. ¿De qué? De nada. Bueno, vamos a hablar un poco sobre algo interesante que está pasando en Morón, que mucha gente no se ha enterado, ¿sí? Pero bueno, ahora te vas a poder enterar acá y tenemos en línea a Jorge Duro, fotógrafo de la carrera oficial en Morón de fotografía. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo te va, Juliana? Bien, buenas, todo bien. A todos. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Bueno, contanos cómo viene la mano, cómo es que es la carrera oficial con título oficial de fotógrafo. Mira, esto es así. Yo hace 30 años que enseño fotografía, estuve viviendo varios años en el exterior, fundamentalmente en Medio Oriente, y volví hace unos 3 años a la Argentina, y básicamente pudimos hacer, gracias a Cuántico, que es el instituto en Morón, en donde estamos dictando las clases, lograr un convenio con el DIPREGET, y poner por primera vez en la Argentina cursos que tienen título oficial a nivel nacional. Creo que en este momento hay 3 lugares, La Plata y no sé cuál es el otro, que también engancharon, pero bueno, cuando empezamos el año pasado, éramos los primeros a nivel título oficial. O sea que es el único que hay en Zona Oeste. que tenga entendido, sí, no tenemos ninguno, por lo menos por el DIPRGEP, ninguno más tiene un título oficial de fotógrafo, porque no existía la carrera de fotógrafo, ese es el tema, claro, en Argentina. Está bien. Bueno, o sea que la gente que, qué sé yo, hace un curso sobre luces, tal vez para estudiar de fotografía, y se piensa que, qué sé yo, de alguna manera es mejor que lo que hay en Morón, está equivocado. Porque claro, hay muchos. ¿Cuántos cursos hay de fotografía en Capital, por ejemplo? Muchos. Hay muchísimos. Yo realmente a los 20 años di muchos cursos en fotoclubes, en asociaciones, soy de la Federación Argentina de Fotografía y demás, pero nunca pudimos lograr esto. Salvo en una época, hace como 15 años atrás, en La Boca, se estaba logrando eso, y en Capital sí lo está dando Arte por Arte. Sí. Pero digamos, en Provincia de Buenos Aires no lo hemos logrado, y lo que tiene de bueno esto es que estamos peleando para lograr que sea un título reconocido a nivel Mercosur. Eso está haciéndolo, eso lo está manejando el DIPRGEP. El DIPRGEP es la parte privada del Ministerio, digamos, de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Los títulos son oficiales con título de ellos, más allá del título que otorga, por supuesto, el lugar que es cuántico. Lo interesante de esto es que la idea es de formación profesional, o sea, todos los que salgan el curso, saliendo del curso, van a tener una formación profesional para poder trabajar de fotógrafo o tenerlo como hobby. No necesariamente están obligados a trabajar. Claro, ok. Jorge, buenas noches. David, soy... te hago una preguntita, ¿cuál es el contenido del curso, digamos? ¿Qué el que va? Mira, claro, ¿con el qué contenido se encuentra? Dura 2 años y tiene 4 cuatrimestres. ¿Está bien dicho curso? Perdóname que te interrumpa. Sí. ¿Está bien dicho curso o carrera? Es carrera, ¿no? No, esto es una carrera. Ah, ok. Vale. Eso, lo que pasa es que es habitual decir un curso de fotografía que dura 3-4 meses. Bueno, este no, este dura 4 cuatrimestres, 2 años, tenemos exámenes, o sea, es todo legal, ya vuelvo a repetir, porque es un título oficial. Hay que estudiar. Requisitos. Sí, hay un mínimo de tiempo en el cual vos tenés que las asistencias. Es como si fuese una carrera terciaria, básicamente. Claro. Okay. Y la gente, por ejemplo, si se quiere inscribir, ¿hasta cuándo hay tiempo? Nosotros en el curso este ya hay uno por la mañana y este es el segundo curso, sería el segundo grupo de estudio. Va a estar en Rivadavia, 18.485, Rivadavia y Casullo, justo donde está el puente, el túnel, sí. De Morón, ajá. Ahí a unos metros. Y el instituto se llama Cuántico. Ahí vamos a empezar el día sábado 30 a las 14 horas y dura hasta las 18 horas, todos los sábados. Bueno, aparte es un día y un horario muy muy copado para la gente que labura y no puede ir. Estás haciendo justamente, no te tratás en un curso, estás haciendo la carrera, o sea, matás 2 pájaros a un tiro. Exactamente, o sea, la idea de esto es, se pide solamente hasta tercer secundario, por lo cual no tenés que tener término de secundario, es para estudiantes. Y básicamente es para que tengan una salida laboral el día de mañana, y vuelvo a repetir, más allá del hobby que podemos tener cada uno en fotografía. Jorge, cuando yo era chico, mi tío era fotógrafo, yo no me acuerdo, era fotógrafo, tenía un cuarto oscuro, donde el tipo tenía toda una serie de líquidos y cosas que él usaba para revelar la foto. En el revelado de la foto, ¿hoy se trabaja todavía en eso? Lo que pasa es que hoy al revelado de la foto, lo que yo antes pasaba horas y horas en un cuarto oscuro, salía ciego tomando muchas veces revelador, porque la única forma era meter el dedo adentro y poder probarlo, y ahí te das cuenta cuál era el revelador o cómo estaba vencido. Hoy te sentás delante de una computadora, trabajás en Photoshop y revelás la foto en Photoshop. Claro, claro, eso también, mucho más avanzado. Digamos, claro, lo que pasa es que muchos piensan que Photoshop es apretar 2 botones. Y no es así. No, tiene 500 millones de botones. Yo lo abro y no entiendo nada. Pero aparte, cuando empezamos a trabajar, y van a ver que ya en el tercer cuatrimestre es donde se habla más profundamente del tema Photoshop a nivel profesional, claro. Van a ver que se van a encontrar con que se puede hacer lo mismo que hacemos en el laboratorio, dar a pequeñas partes de la foto vida distintas. Eso lo puedes hacer sentado en una computadora. Y más todavía. Por supuesto. Y más cosas. ¿Viste? Así que chicos, bueno, los espero a toda la audiencia de ustedes. Que nos podamos encontrar el 30, conocernos y disfrutar de la fotografía, que para mí es mi vida. Bueno, perfecto. Acá hay gente que pregunta, nos preguntan un teléfono, si tenés a mano para decir, que hay una chica que quiere llamar. Les repito, esto es Instituto Cuántico, Avenida Rivadavia, 18485, 18485, esquina Casullo, y el teléfono es 5166-2666. Lo repito porque es muy fácil. Dale. 5166-2666. Bien, si no, igual tienen más info, si meten en el Google, ponen Instituto Cuántico, salta el toque, recién probamos. Exactamente, pero es muy fácil, 5166-2666. Perfecto. 666. Listo, bueno. El 30 a las 2 de la tarde los espero a todos. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. No, esperemos juntar el muchísima gente. Genial. Y esto no es eso, no, esto sí. Esto sí, llame por teléfono y anótense en la carrera. Un beso grande. Un beso grande, chicos, buenas noches. Chau, Jorge. Chau. Hasta luego, gracias. A vos. Qué lindo esto de la fotografía, ¿no? Sí, bueno, acá hay gente que nos está hablando, nos están contando y dicen, che, yo nunca me enteré de esto. Bueno, pero te enteraste ahora. Claro. Andá, anotate y llamá. Yo aprovecho, le mando un cariño muy grande a una amiga mía. Ana. Bueno, está bien. Ana, que está en Ecuador. Yo creo que hay más gente afuera del país que adentro que nos escucha. Sí, ¿no? Que es un programa internacional. Mandamos saludos a Miami, Ecuador, a todos lados. Ella se fue para allá tentada por la banana ecuatoriana, que es muy famosa, la banana ecuatoriana. Sonó feo. Y bueno, y se fue para allá. Hay fotos en el Facebook de Ana, de racimos de bananas. Bueno, cada uno ¿es hace... fotógrafa, Ana? Ana es fotógrafa profesional. Mirá. Trabaja en una editorial allá en Quito. Así que copado. No creo... Esperamos que vuelva algún día. Bueno, ¿no? Si volvés, Ana, te tenés que anotar en la carrera, que ahí está el morón, acá nomás. No, Ana ya es fotógrafa, tiene el título oficial. Ah, ya tiene el título oficial, oficial, sí. Oficial. Ah, es una capa, no se puede hablar con ella entonces. No, ella es fotógrafa. De, bueno. ¡Eso no! Decir una cosa. No tuve mejor idea que pegar en mi Facebook un texto. Ahora te mando saludos. Acá están hablando de la banana ecuatoriana. Saludos a Romina, tenemos a Daniela, mucha gente conectada. A Eduardo. No tuve mejor idea que pegar un texto en mi Facebook, el personal, que es Paloma, si quiere lo puede pegar también en el muro de eso, ¿no? Ya que es la productora. ¿Qué dice? ¿Me piden que me porte bien? Si de chico... veía a Tarzán, que andaba desnudo, Cenicienta llegaba a medianoche, Pinocho mentía, Aladino era chorro, Batman conducía 320 kilómetros, La Bella Durmiente era una vaga, Blancanieves vivía con 7 machos, Caperucita no le hace caso a su mamá, Betty Boop vestida como trola, bien dicho, Hansel y Gretel tiraban migas por todos lados, Barney es gay y bueno, y Popeye fuma pasto. Bueno, no tuve mejor idea que poner eso. Es verdad. Se la pasaba con la hierba. Que decían que era espinaca. Pero bueno. Pedí ese texto, mucha gente le gustó. Y mucha gente opinó. ¿Vos viste el capítulo de... ¿qué es? De Padre de Familia. No, de Los Simpsons. Cuando va Popeye al médico que lo está atendiendo. No, Padre de Familia. El Padre de Familia. Que lo atiende a Popeye. Que lo atienden por las deformidades de los brazos, el ojo deforme que se le sale para afuera. Pero le dice, ¿vos cómo viviste hasta ahora el tipo? Ahora lo voy a poner en el Facebook. Bueno, acá tenemos... Marta nos pone, Pitufina vivía con 99 machos, esto es un degeneramiento, claro, es verdad, eso es verdad. Hay toda una teoría de los pitufos que un día la vamos a comentar acá. Sí, sí, sí, sí, es complicado ese tema. ¿Vas a salir la película en 3D de los pitufos? Yo tenía los moldecitos de los pitufos, que venían con... ¿Eso de qué año es? Para hacer con crealina. Los muñequitos, los pitufos, vos los pintabas todo. Dios mío. No te los podías comer ni fumar, eso sí. Pero no, bueno. Estaban buenos. Bueno. Está bien. Acá nos dicen, che, He-Man andaba en zunga de piel de foca. Alf comía gatos. ¿Qué? Me ponen. Peter Pan secuestraba a menores. El Chavo era un pibe ninjera víctima de la violencia callejera del alcohólico de Don Ramón. El Pato Donald nunca usaba pantalones. Pelín se la comía a Flavia Palmiero atrás de la ola. Y el jorobado Notre Dame era un pajero incorregible. Justo cuando cortó la música quedó la palabra. Siempre ahí, el Chavo del Ocho soy yo. Pero bueno. ¿Qué dibujitos mirabas vos? ¿Yo? Los Halcones Galácticos. No, Tom y Jerry. ¿Tom y Jerry? A full, Tom y Jerry. Pero Tom y Jerry siguen vigentes hoy en día. Acá está, Tom y Jerry. Sí, pero el viejo Tom y Jerry. El otro día me dijeron, vos sos... el león de la metro, me dijeron. ¿Eh? León de la metro. Si pelo no tenés. Escucha. De plata y de acero. Sí. Hay unos mails. Hay unos mails con toda la música de los dibujitos. Que está buenísimo. Vos tenés que adivinar de qué dibujito es. Te llegó y no me lo mandaste. Hay un par que son fáciles. Después hay muchos que no los sacás. Paloma, ¿vos qué dibujitos mirabas? Vos sos de la época de Caramelito, vos no tenés vergüenza, boluda. ¿Cuál mirabas? No, no te escucho. Las chicas superpoderosas. No, no tenemos música de eso porque es muy... Jem in the Hollow. Jem, a mí me recopaba. Las de Memphis me gustaban. Mirá los pelos de paloma. Claro. Eso es de Jem in the Hollow. Tal cual. Acá siguen opinando. Bueno, acá, Peperina, que la tenemos en vivo y en directo, nos opinó también. No quiero hablar de los Teletubbies porque yo ya era bastante grandecita, pero es evidente que tomaban ácido. ¡Por favor! Sí. Ácido para arrancar tomaban los Teletubbies. Sí, sí, sí. ¿Por qué no hablan, bien? ¿Por qué si para chicos no hablan bien que hacen OA? El inspector Gallet, ¿te acordás? Truco helicóptero, sal de mi sombrero, decía. ¡Uh, la puta madre! Y arrancaba con él. ¡Qué fenómeno! ¿Cómo se llamaba el perro de el inspector Gallet? Te cagué, ¿eh? No, Truquini. No, Truquini era él. Sabiondo era. Puede ser. A ver, alguien que sepa. Alguien que lo busque en internet, rápido. Alguien que busque en internet, ¿cómo se llamaba el perro? ¡Ya, rápido! Del inspector Gallet. Mandamos saludos. ¿Y la sobrina? ¡Ay, es verdad! Estaba la sobrina. La sobrinita. Bueno, mientras buscamos, mandamos saludos. Tenemos saludos para mirá, mandamos para Inés, para Oscar, para Delfina, para Daniela, para Mauricio, para mucha gente que está del otro lado. Y Don Gato y su pandilla también. Ese era el capo. Ese era el mejor. Ese era el capo. Ese me gustaba. El mejor. Ese me gustaba. Acá nos comentan también. Batman se comía a Robin. Ojo, Batman siempre se vestía de mina. ¿Qué? El coyote vivía comprando boludeces tipo llame ya, que nunca funcionaban. Tom y Jerry eran súper violentos. Los dos Han Poppies, ¿esos quiénes son? Hay un dibujito, un capítulo del coyote, cuando finalmente lo agarra al correcaminos y se lo termina comiendo. Y entra en un pozo depresivo el coyote porque se queda sin trabajo, no sabe qué hacer. Me estás jodiendo. ¿No lo vieron ese capítulo? Dale, yo tengo mucho dibujito animado. Y al final va a hablar con un amigo y le recomienda, bueno, empezar a hacer otras cosas. ¿Vos sabés? No, pero no, hay un capítulo que está truchado, que no es, ese no es posta. Este es posta. Vos tenés la posta, mago, porque vos sos el mago de todo. Escuchame una cosa, ¿sabés qué es esta canción? Ahí te maté. No, no se va a dar cuenta, no. Las urracas. No, la otra dice y el boludo repite. Yo porque las veo allá dos, digo, las urracas. No, no. Acá Romina nos opina. Dumbo. Claro, acá Romina nos ponen Dumbo cuando supuestamente se ponía en pedo y miraba... Mentira, Dumbo tomó ácido para ver a los elefantes rosas. Bueno, chicos, ya estamos, No. Un poquito exagerando, me parece. Bueno, Sabiondo era el perro, ponen. En internet sale cualquier cosa, chicos. Que nos acordemos de Sailor Moon, que eran re puto. No. Si hablamos de maricón, el tigre de He-Man, cuando no estaba convertido, cuando era... Era feo. Jinja. Escuchá, y cuando se transformaba era Battlecat. Era un gato macho, pero cuando era así era medio... Era medio maricón. Medio mariquetti. No me gustó nunca ese. A mí me gustaba Gira, lógicamente, que tenía el unicornio. Y... ¿Qué hacía con el unicornio? ¿Dónde se metía? Acá dicen que se lo meten por el... La mejor Afrodita que tiraba las tetas a los misiles. ¿Te acordás, negra? Eso era terrible. De Mazinger. Y estaba Afrodita que tiraba las tetas. ¿Cómo pueden dibujar algo así para pibes de 8 años? Nunca de los ojos, la nariz, de las tetas tiene que ser. De las tetas, estos japoneses estaban re locos. Sí. Re locos. Yo sé de Dumbo, acá dicen. ¿Esto es Dumbo todavía? Esto es Dumbo todavía. Hay muchos dibujitos que nos marcaron en nuestra vida. Mandamos saludos a Adrián, que se está comiendo una grande de mozzarella. Ah, pensé que se estaba comiendo una grande de nerca. No, bueno, che, se ve muy mate. Está todo bien igual, ¿eh? Cada uno se come lo que quiere. Hay muchos dibujitos que nos marcaron y eso hace que nosotros no seamos normales. Seamos una generación media rara. Vamos a ver la generación igual, que... Igual Transformers para mí fue lo mejor, ¿eh? Los Transformers no me gustaban mucho. Sí. Las Tortugas Ninjas estaban buenos. Mi hermano las veía y se recebaba y después me cagaba a palo. agarraba y me daba por todos lados. Claro, porque decía, soy Donatello, venía con un palo y me cagaba palazo el pendejo. Las tortugas ninjas fueron parte muy importante de los moretones que tuve en mi vida. Por culpa de mi hermano. Pero bueno. Esto ya es calidad. Esto es calidad. Este es un poquito de calidad. Ahora, qué dicho malo este, ¿no? ¿Por qué? Porque era malísima, malísima, malísima. Me acuerdo, mirá, este capítulo. ¡Qué guacha! Escuchá este negra. El que tipito, ¿viste el tipito que era un huevito blanco que estaba en el... Sí, el que siempre, pobrecito, el que murió un capítulo, el tipo va poniendo flores amarillas y la pantera rosa se las va cambiando todo el tiempo. Sí, por rosas. Y sí, no le va a poner flores verdes, creo. Terrible. Hay una que aparte le hace de todo, escuchá, esta le da vuelta un pedazo de pasto entero, así, y del lado de abajo tenía flores rosas ya puestas. ¿Te acordás? Sí. Esto en el 81, 82, lo daban a las 12 de la noche. Sí. Era peligrosísima. Ahora, hubo una época que los daban en Boomerang, que yo los veía en Boomerang, pero ahora están pasando las versiones nuevas que no da. ¿Qué habla la Pantera Rosa? ¿Qué, con los sobrinos? ¿Está con los sobrinos? Sí, no sé. La Pantera Rosa es la Pantera Rosa que muda, que no habla, que habla en el último capítulo, que tiene voz de hombre. Encima. No, es la Pantera Rosa para es mí. Es hombre. Para mí es Michael Jackson. Bueno, está bien. Es, en la vida real es Michael Jackson, la Pantera Rosa. ¿Qué querés que te diga? Está bien. Las tortugas ninjas fuimos a verlas al Luna Park. Claro que sí, tía. Yo fui también. Es verdad, yo fui a ver las tortugas ninjas. Mi mamá me llevaba a ver esas boludeces. ¿A qué? No sé. No tengo un buen recuerdo de ese momento. De hecho, no me acordaba. Pero bueno. Bueno, qué sé yo, son dibujitos que nos marcaron, que por eso no somos personas normales. Y hay que ver la próxima generación cómo se viene. No tienen dibujitos demasiado piolas y están mucho tiempo en la computadora. Sí. Hay que hacerlos ver más. La Pantera Rosa, Tommy Jerry, los viejos. Esas cosas. Sí. No sé. Te voy a decir una cosa, ¿no? Cambiando de tema, porque sí, cambiando de tema. Prepara el chiste, porque rápido te voy a contar. No, las pelotas. 2302. No, las pelotas. Voy a hablar de las pelotas y vos vas a preparar el chiste y lo vas a contar después de que yo termine. Bueno, dale. Porque si a vos te gustan las pelotas, tenés que enterarte que este domingo es la minga. ¿Se enteraron? ¡Sí! Claro que sí, porque la Freeway va a estar ahí haciendo radio abierta. Como corresponde. Paloma va a estar en la producción, como corresponde. Va a estar Memo operando. ¿Pablo, vas a estar allá? Curly va a estar también allá. Muy bien, mucha gente de la Freeway dando vuelta. Te cuento que el festival va a contar con recitales no solamente de las pelotas, porque va a cerrar las pelotas, lógicamente es gratuito. Se van a estar presentando Miss Bolivia y Buñuelos. Además van a tocar Gárgaras, Blood Parade y Fondo No Fisura, que son bandas seleccionadas del Morón Rock 2010, del año pasado, que también presentarán su CD producido por el municipio de Morón. Va a haber espectáculos circenses de Entre el Cielo y la Tierra y durante todo el día, o sea, arranca toda la joda a las 15 horas. Vas a tener feria artesanal, radio abierta, espectáculos de improvisación, talleres de artes plásticas, de percusión. Lógicamente, cierran las pelotas gratis a partir de las 15 horas este domingo 17 de abril en el Polideportivo Municipal Gorki Grana, ubicado en Santa María de Oro, 3530 en Castelar, altura de Rivadavia, más o menos 21.300. Así que dicho esto... Che, lindo quedó la parte de la misa criolla, quedó buenísima. Sobre todo porque no me dejaste meter la misa criolla a ningún lado. Pero metela ahora. ¿Querés meterla ahora? Metela ahora. Dale. Dale. No te hagas rogar. Tenemos a los chicos de camión esperando acá y vos boludeando. Viernes 15. Ahora, sí, viernes 15. Este viernes. 19:30. Sí. En Villa Madero, Crovara y San Martín. Sí. Bueno, todo el mundo que quiera ir. La misa criolla. Ahí está. Mirá. ¿Cómo nos vamos bien arriba, no? Después de este programa que está así, pim, pim, pim, fuegos artificiales, nos vamos con la misa criolla. No nos vamos a ir con la misa criolla, nos vamos a ir con el chiste. Bueno, está bien, negra, no te hagas problema. Por favor, presten todos atención. ¿Estamos en ascenso? ¿Está bueno el chiste de hoy? No está bueno el chiste. Ah, ya está, ya arrancamos así. Bueno, dale, estamos esperando el chiste. Es medio zarpado el chiste, ¿Podemos, Ovin? Sí. ¿Sí? Sí, nos dan el ok. Bueno, dale. Hay un tipo que está comiendo en un restaurante y el tipo encuentra un pelo en la sopa. Entonces llama al camarero. Dice, camarero, por favor, Entonces el tipo se acerca y le dice, hay un pelo en la sopa. Entonces el tipo le dice, no, ya se lo vamos a retirar. No, no, que retirar un cuerno, un carajo, retirar, yo me voy de este lugar. Este lugar es malísimo. Le voy a decir a todos mis amigos que no venga ninguno a comer acá, porque este lugar es una porquería, señor. Tiene pelos en la sopa. Bueno, disculpen. No, no, disculpo nada. El tipo hace un quilombo, barba y se va. ¿Viste? Entonces, agarra el camarero, se queda recaliente, lo manda a seguir al tipo, ¿viste? Entonces le dice, vení, Ricardo, el mozo. Le dice, vení, anda a seguir a ese tipo, fíjate dónde va. Entonces el tipo agarra y lo sigue, ¿viste? El tipo agarra, camina a dos cuadras y se mete en un cabaret. Ah. Un cabarulo. Entonces, ¿viste? El tipo agarra, espera, el tipo agarra, se mete en la habitación con una señorita. El fulano agarra y irrumpe en la habitación. Ricardo. Entonces se agarra, el tipo lo encuentra ahí. Estaba justo el tipo teniendo sexo oral con la chica. Escuchá. Entonces agarra el otro y le dice, ¿tanto quilombo hiciste por un pelo en la sopa? Le dice, mirá lo que estás haciendo, pedazo de chancho. Le dice el tipo. Entonces agarra el otro y le da vuelta y le dice, no. Momentito. Yo llego a encontrar un fideo acá adentro y no sabes el quilombo que armo. Para acá. Yo creo que es muy bueno el chiste. Acá hay gente que consume muchas cosas. Yo creo que es muy bueno el chiste. No es bueno, no lo espectejes, boludo. ¿Y cómo va a tener un fideo? ¿Entendés? Es imposible, boludo, no me lo expliqué. No tiene. Bueno, nos está bien. Caiga todo. Chao, bueno, muchacho. Está bien. Bueno, lo dejamos con Gordo Camión. Nos encontramos el lunes que viene. Saludos a todos los que están en el MSN, en el Facebook. Bla, demás es. Gracias, Pablo Bin, por la operación. Gracias, Palometa, por la producción. Gracias a todos los que están acá. Nos escuchamos el lunes que viene a las 22. Chau. En instantes, Gordo Camión. Servicio Tilam para la radio. Nuevo sismo en Japón. Una nueva réplica de magnitud 6.3 en la escala de Richter sacudió el noreste del país asiático, aunque no se dio alerta de tsunami ni se reportaron víctimas o daños. El movimiento se sintió también en Tokio, por lo que se suspendieron los servicios de los trenes de alta velocidad y de los metros en la capital de Japón. Julián Domínguez destacó la importancia de la formación agrotécnica de los jóvenes. Fue durante una reunión con ganaderos en la localidad de Ranchos, provincia de Buenos Aires. El ministro de Cultura, Ganadería y Pesca de la Nación y los productores evaluaron el impacto positivo del Plan Nacional de Ganadería. El mejor plan agropecuario de la Argentina es que los productores podamos tener una tasa de financiamiento que permita recomponer el stock ganadero y en largo plazo poder invertir. Y el año pasado tomamos dos direcciones. Una dirección de asistencia a los municipios para los productores no bancarizados y otra estrategia de financiamiento en el Banco Nación a una tasa a 6 años con uno de gracia con un interés del 8%. Este año, el día miércoles, acabamos de relanzar una nueva línea de crédito, 3.000 millones de pesos. Este apalancamiento nos va a permitir a nosotros producir el aumento en productividad que el país requiere. Natación. En Córdoba baten el récord nacional de posta. La cuarteta femenina del Club Universitario de Córdoba estableció una nueva marca nacional juvenil por clubes y absoluta en la posta 4 por 100 metros, combinados en piscina de 25 metros. Fueron logrados en el marco del torneo para federados Malvinas Argentinas que se llevó a cabo en el natatorio del estadio Mario Alberto Kempes. Servicio Tilam para la radio. Cultura, para reflejarnos. Música, para contar lo que está mal. Radio, para comunicar.